En Mendoza hay docentes de segunda. Algunas de las y los docentes que cuidan a nuestras infancias, que trabajan en los jardines del ex Servicio de Educación de Origen Social y en apoyos educativos manejados por organizaciones sociales o municipios, pero que es el Ministerio de Educación de la provincia que los autoriza y de hecho sostiene sus salarios. Hoy conocidos como Centro Educativo de Primera Infancia y Centro de Apoyo Educativo, la realidad de sus docentes es que cobran menos que los que dependen directamente del área de educación de la provincia, aunque además cumplen una hora más de trabajo. Entrevistamos a Eliana Solorza, directora maestra de un jardín maternal y CAE del departamento de Lavalle, que nos contó esta injusticia que les afecta. En realidad somos una terciarización de la educación, porque nuestros sueldos sí son subsidiados a esas intermedias por la DGE, por el gobierno provincial, pero somos empleadas, y también eso lo pongo entre comillas, porque muchas somos contratadas desde hace 20, 30 años, yo hace 15, somos contratadas por siempre. Aunque la ley de trabajo dice lo contrario, que eso también está bueno decirlo, porque nos asustan desde ese lugar de que siempre somos contratados y que los contratos pueden bajarse, pero la ley de contrato nacional dice que a partir de los 8 meses ya somos personal de planta. Efectivo, claro. Efectivo, exactamente. Pero bueno, ahora estamos en una lucha, porque también, digo, en esta vulneración de derechos que ya venimos cada vez peor, porque cada vez que las gestiones van pasando cada vez más vulnerabilidades, nosotros actualmente estamos peleando por el cobro del ítem horario. Directamente no nos lo han pagado desde que se inició, hace 7 meses, que las docentes de DGE cobran este ítem, que también de paso digamos que es un ítem extorsivo y un montón Totalmente. De cuestiones que también tiene este ítem, pero nosotros en esto, digamos, nosotras somos todas profesionales de la educación. Para un montón de cosas somos DGE, digo, llenamos hate, tenemos capacitaciones, para un montón de cosas somos DGE, pero cuando tenemos que hacer valer nuestros derechos en lo salarial y también, para decirlo, en los recesos invernales y en las vacaciones de verano, también tenemos ciertas vulnerabilidades. En este momento estamos luchando por el pago de este ítem, que nosotras estamos dentro de la ley, digo, la Ley Nacional de Educación Nacional dice las que contempla. Somos una unidad, exactamente, somos una unidad pedagógica del nivel inicial. Existen alrededor de 300 de estos espacios educativos. Sus docentes tienen salarios de alrededor de 600 mil pesos y con menos derechos que el resto de los docentes. Desde Godoy Cruz, Mendoza, reportó para el informativo Farco FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.